Nos vamos a meter en un proyecto de ley de impuesto extraordinario a los grandes patrimonios presentados por el FITU. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con quien es diputada provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Estamos hablando de Maylé Rodríguez Ábalos, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Maylé? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Bien, bien. Aquí estamos en esta cuarentena. Sí. Transitando la cuarentena. Bueno, y en ese sentido, primero agradecerte por la comunicación, Maylé, y luego preguntarte también, ¿no? Bueno, se está dando esta pandemia, ya llevamos varios días, casi dos meses, y aparecen todavía y siguen habiendo varios sectores que están absolutamente olvidados y olvidadas, ¿no? En plena pandemia. Preguntarte por ello sobre este proyecto de ley, ¿de qué se trata? Sí, bueno, es un proyecto de ley que presentaron Nicolás del Caño y Romina del Plá en el Congreso Nacional, ¿no? Que es justamente para afectar a las grandes fortunas, donde justamente nosotros planteamos que ese dinero tiene que tener un destino específico, ¿no? No es que decimos afectar a las grandes fortunas y nada más, sino que nosotros lo que planteamos en el proyecto es que tenga un destino específico, por ejemplo, en tres bloques, digamos, que es, por un lado, multiplicar el presupuesto en salud. Por otro lado, hemos visto, por ejemplo, la situación que hoy están sufriendo, sobre todo los barrios de emergencia en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, donde el virus, digamos, se ha propagado de una forma tremenda, y lo cual para nosotros significa un crimen social tremendo, porque, por supuesto, que así como se está... Se hace mucho alarde, digamos, ¿no? De que, bueno, entramos en una cuarentena preventiva a tiempo y todo lo demás. Bueno, todos esos barrios de emergencia que viven en un hacinamiento tremendo, no les llegó, digamos, ¿no? Esa cuarentena preventiva. Entonces, porque no la pueden hacer, claramente, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando también con este proyecto es la creación de más de 100.000 viviendas, ¿no? Y además también decimos que si se afectaran las fortunas, por ejemplo, de tipos como, no sé, Paolo Roca, ¿no? Que tiene en su patrimonio más de $1 billón, ¿sí? O sea, imagínense en dólares, podríamos, por ejemplo, también tener un IFE de $30.000 para todos los trabajadores sin excepción que lo necesiten. Entonces, bueno, nosotros en este proyecto estamos planteando justamente eso, ¿no? Que es necesario realmente afectar a los que nunca pierden, que son los grandes empresarios, como por ejemplo Roca, Bolseroni y un Tendal más, que si se les cobrara un impuesto a las grandes fortunas, un impuesto extraordinario, por ejemplo, podríamos reunir entre 15.000 millones y 20.000 millones de pesos para esos destinos, ¿no? Seguro. Maylé, ¿cuál es un poco también la mirada de lo que sucede en la provincia, ¿no? Este proyecto presentado a nivel nacional, pero que también, bueno, por supuesto, abarca a todas las provincias. ¿Y cuál es la mirada de lo que está sucediendo en Mendoza y también desde la legislatura? Sí, aquí, por ejemplo, hemos visto y hemos compartido incluso en este espacio lo que tiene que ver, por ejemplo, con los empresarios o los grandes bodegueros, ¿no? Los grandes grupos bodegueros que... como te digo, hemos compartido en este espacio también las consecuencias, ¿no? Que ha tenido por estos días que la actividad vitivinícola no se haya parado en esta cuarentena, y hemos visto también como los grandes grupos bodegueros que nunca pararon, siempre ganan, han ni siquiera tuvieron la delicadeza de alguna manera hacerse cargo, ¿no?, de todos los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, temporarios, golondrinas, que venían de otras provincias, y que con esta cuarentena se quedaron varadas en nuestra provincia sin un lugar siquiera donde poder alojarse, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, serían de los primeros que habría que afectar, así también como a los banqueros, que también, bueno, Mendoza tiene una importante historia, ¿no?, en relación a eso. Aquí tenemos grupos como los Vila Manzano, que bueno, son los que se creen los dueños de la provincia, ¿no? Entonces, si se afectaron las ganancias de toda esa gente que tiene sus casinos, que tienen sus, bueno, ni hablar, ¿no?, de Vila Manzano, sus barrios privados y demás, imagínate cómo podríamos, por ejemplo, resolver el problema habitacional de cientos de familias que hoy, por ejemplo, en los barrios populares de Guaymallén, de Maipú, de Luján, podrían estar, bueno, podríamos resolver, ¿no?, esos problemas habitacionales con ese dinero. Hoy, justamente, lo que estamos viendo igualmente es que no hay voluntad política de tocar esos intereses, ¿no? Claro está. Ayer, por ejemplo, hubo una sesión en el Congreso de la Nación donde Nicolás del Caño planteó la necesidad justamente de poner en discusión este proyecto, porque como ustedes saben, el gobierno, o desde el oficialismo, se había adelantado que iban a presentar un proyecto similar y todo lo demás, nunca lo hicieron, y ayer se negaron a tratarlo. Entonces, bueno, de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Que hay que afectar a las grandes fortunas y que hoy, no, ni desde el oficialismo ni desde la oposición derechista de Cambiemos hay voluntad. Bien, y en relación a ello, preguntarte también sobre el accionar también desde lo representativo, digo, desde desde los comités que en algunos otros, en otras provincias se armaron. Bueno, ¿qué sucede aquí también en la provincia de Mendoza? ¿Si han sido convocados, convocadas en algún sentido? Sabemos que Rodolfo Suárez habló de este comité, pero el comité que tenía que ver con el ambiente, el cual también preocupa, ¿no? Sí, bueno, en principio el gobierno bueno, desde el principio de la pandemia ellos armaron este comité de emergencia y todo y de control, el cual está conformado por funcionarios del propio gobierno, y luego en la legislatura de Mendoza se votó una bicameral para poder, perdón, en la Cámara de Diputados, bueno, y en la de senadores también, se votó una comisión bicameral que sería más o menos también de control de este comité, que la cual hasta ahora no estaría funcionando, no se ha conformado, y el comité que vos me estás preguntando, el cual anunció el gobernador en su discurso, que es esta, en realidad, bueno, ahora no me acuerdo bien el nombre, pero todavía no lo han conformado, claro, tampoco. Así que claro. Vamos a ver que si en los próximos días los anuncios del gobernador en su discurso del 1 de mayo tienen ingreso en la legislatura o algo por el estilo, alguna forma de materialidad, pero no, hasta ahora este comité no se ha conformado. Mientras tanto, bueno, y un poco también la propuesta que traen desde el FIT en este proyecto de ley de impuesto extraordinario, hay sectores que siguen siendo, como decías al inicio, no es retener por retener, sino para favorecer a los sectores más olvidados. Ahí se habla en el formulario también que acompaña, ¿no? Uh-huh. La propuesta del proyecto que se puede firmar y se puede adherir, se habla de trabajadores de la cultura, ¿no? Es uno de los sectores más olvidados. Totalmente. No solamente en nuestra provincia, uh-huh. ¿no? Estamos viéndolo a nivel nacional, sí. Como los trabajadores de la cultura, que incluso son los que ya están alertando, ¿no? Que son los de los últimos sectores prácticamente que van a poder uh-huh. Volver a acceder a su trabajo y demás. Hoy no tienen ningún tipo de ni salario de emergencia ni nada por el estilo. Incluso también la denuncia es que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, no pudieron acceder al salario de emergencia, o sea, al ICE, ¿no? Uh-huh. Entonces, y no hay un plan tampoco, eso es lo que nosotros también planteamos, ¿no? No tienen un plan para los sectores que hoy no se están viendo afectados seriamente por esta pandemia, esta cuarentena, y que no tienen forma tampoco de resolverlo de otra manera, ¿no? Porque los trabajadores de la cultura, claro está, que como estamos diciendo, no van a tener trabajo hasta no se sabe cuándo. Uh-huh. Entonces, hay muchos sectores que hoy están viéndose afectados, por eso nosotros decimos, afectando esa plata, esos 20 mil millones de dólares, recién dije de pesos, no son pesos, son dólares, uh-huh. O sea que es mucho más. Que se puede reunir con un impuesto extraordinario a las grandes fortunas de nuestro país, podríamos tener un salario de emergencia de 30 mil pesos para todos los trabajadores sin excepción, o sea, incluidos los trabajadores de la cultura, los trabajadores precarios, hoy, por ejemplo, en nuestra provincia, a las 11 de la mañana, los trabajadores precarios que están conformando una red de trabajadores precarizados, una red nacional de trabajadores precarizados, van a hacer una presentación en la Subsecretaría de Trabajo justamente con todos sus reclamos, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos de precarizados hablamos de los trabajadores de la cultura, de los trabajadores de repartos, de los trabajadores de comidas rápidas y demás, que hoy también vienen siendo parte de los sectores que también están manifestándose, porque mientras todo se paró, ellos siguieron trabajando, por lo menos los de comidas rápidas y delivery, en algunos casos por 30 pesos, y en el peor de los casos sin poder trabajar, como los que estamos hablando, los trabajadores de la cultura. Uh-huh. Maile, y preguntarte también, aprovechando esta oportunidad, ¿cuál es el panorama, un poco de que ven también desde el FIT, desde de lo que se ve de Latinoamérica, de lo que se ve un poco a nivel mundial, donde, hay economías siempre estuvieron en los primeros lugares, ¿no? De este uh-huh. sistema capitalista, como es el caso de Estados Unidos, de España, Italia, China, y han sido las más atacadas también en esta pandemia, y donde también saca a la luz cuáles eran sus sistemas sanitarios, cómo uh-huh. los desbordó, cuál es la mirada también desde el FIT un poco en lo que va sucediendo en el mundo y en Latinoamérica. Sí, mira, el 1 de mayo justamente hicimos un acto internacionalista, un acto online, ¿no? Uh-huh. Con conexión simultánea con distintos países de Latinoamérica, de Europa, y Estados Unidos, donde justamente hablaron distintas compañeras y compañeros de estos lugares, de Francia, de Estado español, de Italia, de Alemania, Estados Unidos, Chile, Perú, Bolivia, y justamente un poco el factor común es esto que vos estabas diciendo, ¿no? cómo este sistema capitalista que no tiene más que ofrecernos a los sectores populares, a los trabajadores, más que esto, que penurias, ¿no? Que lo que estamos viviendo, estas cuestiones, develando, digamos, ¿no? Que los que menos tenemos, los que laburamos, sostenemos el mundo, somos los imprescindibles, los esenciales, pero que al mismo tiempo somos los que estamos hoy pagando esta crisis y que no tenemos por qué serlo, ¿sí? También un poco el mensaje que dejaba este acto, pero que es lo que estamos viendo en todos esos países, es que empiezan a haber reacciones, ¿no? Manifestaciones de distintos sectores de trabajadoras, trabajadores, que dicen no vamos a pagar esta crisis que es sanitaria y todo lo demás, pero es una crisis también que hoy tiene mucho crisis social, crisis económica y lo que va por venir. Entonces, bueno, un poco el factor común, y que muchos de los que lo habían visto al acto también nos planteaban, es bueno, la clase obrera de alguna manera vive las mismas penurias o tienen los mismos problemas en todos lados, y sin embargo también tenemos la misma fuerza para levantarnos y bueno, y decir que no, así que sí, o sea, hoy estamos viviendo una crisis donde los que más tienen también quieren que la paguemos nosotros, porque como decíamos al principio, ¿no? Si los afectáramos aunque sea un poco a ellos, esta crisis no tendría los niveles que tiene de afectación, ¿no? Sobre los sectores populares. Uh-huh. Así que bueno, sí, a nivel mundial y a nivel de nuestra Latinoamérica estamos viendo distintas expresiones, ¿no? De populares, de trabajadores que les están diciendo a sus gobiernos, como a Bolsonaro, por ejemplo, o a Piñera en Chile, que son las máximas expresiones en Latinoamérica, ¿no? De lo que son los gobiernos de derecha y que, bueno, no les importa nada, ¿no? Que, bueno, les están diciendo a los trabajadores, el pueblo también, que no van a pagar esta crisis y que no, que las medidas que están tomando no sirven. Bueno. Así que bueno, además tenemos venimos, ¿no? De que en Chile, por ejemplo, bueno, las revueltas en ese país y todo, todavía no hay pandemia que las haga cesar, por suerte. Uh-huh. Así que bueno, venimos de esa experiencia, lo mismo en Francia, ¿sí? En Francia, por ejemplo, los sectores populares, de los barrios de la periferia, también están sufriendo muchísimo esta pandemia y también están reaccionando ante eso, ¿sí? Hace algunas semanas nos enterábamos de lo que aquí en Argentina se dice disturbios, le dicen disturbios, en realidad eran reacciones, ¿no? a una serie de maltratos de parte del gobierno a todos esos sectores de los olvidados, como decía. Maile, te agradecemos muchísimo y seguramente nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y seguramente, sí, cuando gusten. Dale, un abrazo grande. Un abrazo, adiós. La escuchamos a Maile Rodríguez Ávalo, diputada provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.